Puedes adorar. Levanta tus manos ahí donde está. Él está aquí ahora. Él está aquí ahora. Ni un minuto sin tu amor. Me he acostumbrado a estar aquí junto a tu calor. A tu lado quiero estar. No me quiero alejar. Quiero más de ti, mi buen pastor. No puedo estar ni un minuto sin tu amor. Me he acostumbrado a estar aquí junto a tu calor. A tu lado quiero estar. No me quiero alejar. Quiero más de ti, mi buen pastor. Junto a tus pies. porque abrazado quiero estar.